lights on my heart, has it ever been so dark? Your face is lighting up the hall, couldn't see that sun at all. Hola, hola. Hoy 15 de junio de 2020, lunes, 21 horas. Vuelve con la normalidad Malvarrosa Pop a los lunes de radio del Festinar. Comenzamos con Gabriela Rose y su Lost in Translation. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. El Malvarrosa Pop de hoy, con música que ha sonado durante el confinamiento en mi casa. Hemos comenzado con Gabriela Rose y su Lost in Translation, desde su disco del mismo nombre, del año 2018. Bueno, en mi casa también sonaron el cuarteto berlinés Suspect Parts, pero con otra canción. La de hoy está claramente influenciada por los últimos acontecimientos en los USA. Esta canción se la dedico a los y las hermanas negras. El pasado año se cumplieron 400 años de la llegada al Nuevo Mundo del primer barco cargado de esclavos africanos. 154 años después de que el Congreso norteamericano aboliera la esclavitud, esa parte de ciudadanos y ciudadanas con diferente color de piel se enfrentan a diario a agentes del orden armados hasta los dientes. Por eso os pongo la canción Run for Your Life de los Suspect Parts, que es lo único que os recomiendo que hagáis hasta que de una vez por todas se valore vuestras vidas como la de vuestros semejantes blancos. I met her on the corner, 54th and 3rd. Did I get it right? Haven't learned the numbers yet. I wouldn't know it if I did. I wore the same black t-shirt, I shrunk it in the wash. Did I get it right? Hasn't started fading yet. It wouldn't matter if it did. I'm running Los Suspect Parts, que nos llegan desde la ciudad de Berlín. Sí, estáis escuchando Malvarrosa Pop, que ha vuelto al Festinar, a los lunes de Radio del Festinar. Bueno, vamos con otro cuarteto, esta vez de chicas. Cuatro chicas de Nueva York que en septiembre de 2018 grabaron el que es hasta la fecha su último disco, Butterflies Drink Turtle Tears. De él os pongo Atropéllame. Sí, desde la ciudad de Nueva York, los Human People, los no, las Human People, Run Me Over, Atropéllame. Bien, ahora se nos cuelan ahora un quinteto de Manchester con mayoría femenina de 3-2 y con añoranzas sonoras, tal vez a sonidos Sidney Lauper. Desde su disco recién publicado, apenas tiene unos días de vida, The Peculiar Smell of the Inevitable, lo estreno con su quinta canción Naked Souls Get Swallowed. Seguimos alimentando conspiraciones, esta vez las estelas químicas con las que diariamente dicen que nos rocían. Yes. Sí, lo que habéis escuchado, lo que estáis escuchando son Chemtrails, Naked Souls Get Swallowed. Y ahora de quintetos va este tramo de Malvarrosa Pop. Ahora los prolíficos Twin Peaks, que llevan haciendo discos año tras año desde 2013, cuando inauguraron su carrera discográfica. En febrero de 2018 sacaron Sweet 17 Singles, y entre sus 12 canciones está esta dulce Blue Cope. Lo que habéis escuchado eran Twin Peaks y su Blue Cope. Bueno, y a pesar de sus innumerables problemas de salud físicos y mentales, Daniel Johnston tenía, como alguien en el pasado dijo, chispazos de lucidez, y menudos eran. Estoy convencido que perdurarán en el tiempo. Sus canciones nos seguirán emocionando a pesar de modas implantadas a la fuerza por todopoderosos canales de información. Prueba de esa belleza creativa es esta canción que he rescatado de una actuación en 2011 en el Glen Hansard and the Swell Season, en el que ya se aprecia un Daniel Johnston tembloroso con los apuntes de acordes y letra de su canción entre las manos, totalmente desprovisto de dentadura, pero rodeado de gente que le aprecia y le admira como yo. Hace rato que Daniel Johnston ya había abandonado el escenario. Sí, os he puesto el Life in Vain. Bien, y en el 447 Malvarrosa Pop que realicé el 3 de abril en la mesa de mi comedor, sonaron estos brooklinenses llamados Artáctigo Vespucci, Y fue muy grata sorpresa encontrar su disco, Love in the Time of Mail, y esta bonita y contundente So Vivid. La canción So Vivid. El nombre del grupo no lo repito, que me engancho. Acaba en Vespucci, ya lo buscáis vosotras y vosotros. Bien, ya ha salido la programación del verano de 2020 del Loco Club. Una gran alegría y, como siempre, con mucho y bueno que resaltar. Un ejemplo, el 25 de julio los Emily T. Team Robots telonearán a mis queridos Star Trip. No fui yo. El próximo 25 de julio en el Loco Club, mis queridos Star Trip, hoy os he puesto Hasta el Atardecer desde su último y flamante disco Salto al Vacío. Elinor Landman Blake, o como le llaman en los escenarios, April Mark, es una californiana que se dedica, además de cantar, a hacer bandas sonoras y animación de dibujos animados. En 2007 tuvo cierta notoriedad al versionear una canción clásica francesa llamada Laisse tomber les filles, traducción literal, dejar caer a las chicas, en la que se fijó Quentin Tarantino, que la incluyó en la banda sonora de su peli de 2007, Death Proof. Spitting

Los Army Navy. Sí, habéis oído bien. Esta gran banda angelina se llaman Army Navy, nombre que nos tira para atrás por sus connotaciones bélicas. Pero ellos sabrán, al menos a simple vista, no dan la impresión de pertenecer a la Asociación Nacional del Rifle. Y menos aún si escuchamos su música. En 2011 crearon una maravilla a la que llamaron The Hunter. We'll be right back. soy Mike Grau y este es el espacio sin nombre. Hoy os mando este audio desde mi cueva, pero desde una nueva fase. Esta es la fase 3. No me causa grandes emociones, supongo que vosotros también estaréis un poco así. Bueno, sigo a lo mismo, dando la guitarrita y escuchando música rara y tal. Hoy os voy a hablar de un grupo que es un cuarteto de Londres que se llaman Finnish Flag y que acaban de sacar un LP que se llama Swimming Pools. Pues eso, un poco de todo, de lo de siempre, ¿no? Indie rock, con un punto británico, porque son británicos, pero también con toda esa influencia del indie rock americano y todas esas guitarras con fuzz y todo este tipo de cosas. Chico y chica, porque son los dos cabecitas del grupo, son un chico y una chica. Y la cancioncita se llama Over My... Over My Dead Boy, que se ha apagado, el pobre de Mike. Os recuerdo que este es el microespacio sin nombre de Malvarrosa Pop que hace el cantante, guitarrista y creador de Mad Robot, la banda de Paiporta, que hoy nos trae a los Finnish Flag y su Over My Dead Boy. Gracias, Mike. Bueno, gracias de nuevo, Mike Grau, por esta canción que me mandas todas las semanas. Bien, y mi intención principal en este programa de radio es daros a conocer grupos que a mí me llenan y emocionan. Pongo como ejemplo de esto a los noruegos I Was a King, que están producidos por el teenage fanclubber Norman Blake. El año pasado, bajo su batuta, se marcaron un gran disco que contenía caramelos pop como esta Bubble. La madre y el padre del cantante del siguiente grupo, que conocéis de sobra si seguís Malvarrosa Pop, son vecinos de mi pareja Loles, que está sentada ahí fuera, en el barrio de Ayora, de aquí de Valencia. Como he coincidido con ellos en todos los conciertos a los que he asistido de Senior y el Cor Brutal, que es la banda de su hijo, pues suelo pararme a charlar con el padre, que siempre lo veo de aquí para allá por el barrio. Y no siempre nuestra conversación gira en torno a Micael Landete, su hijo, sino que siempre trasciende a otros temas. Punto y aparte. Llevo días analizando el número tan terrible de personas de la tercera edad con las que se ha cebado el COVID-19. Durante el confinamiento le pregunté a Micael y sus padres se encuentran bien, aunque me confesó que vivieron todo esto muy asustados. Proliferaron residencias de mayores en que el número de fallecidos superaba la centena. Fueron cifras gigantescas y terribles. Mi pensamiento estos días, sobre todo, es en el vacío que han dejado en nuestras vidas la ausencia de todas y todos los fallecidos. Y espero que al menos todo este sufrimiento nos sirva para valorar a quien no se ha ido. Hecho mi pequeño homenaje a nuestros mayores, aprovecho esta canción cantada en valenciano para acordarme de una persona que sigue privada de libertad. Aunque cambiemos de fase, él está a otro nivel. Por eso sé que esta te hubiera gustado cantarla en libertad, Oriol. Quan anem cansa y se cansó. Y yo tan que los ulls y ens veig cantant los dos tombats, despullats en la platja el vent bufant. Y tú, més morena que mai, molt abans, molt abans. Sí, la canción Avance de Senior y el Cor Brutal desde su disco EP Santo Parranto. Un saludo a Micaela Endete. Y bien, y ahora canta Timothy Showalter, nacido en Goshen, Indiana. Algo sucedió en su pueblo en el año 1997, más concretamente en el sótano de su casa familiar. Rebuscando en él, encontró el antiguo tomavistas de su padre. Algo pasó en Goshen, Indiana, en el 97. Canta Timothy, o más bien Strand of Oaks. Sí, estáis viviendo en directo el retorno en fase 3 de Malvarrosa Pop a los lunes de radio del Festinar. Y Jessica Delfino quería sumarse a esta especie de celebración con un canto a la antigentrificación. Y con mucho más motivo cuando se enteró que el programa se hacía desde el barrio marinero del Cañamelar Cabañal. Vamos con su canción, Hipster. And no one even cares a bit. It's like a story in a book. I'd really like to help, but I must confess, every time I buy a latte, I'm just adding to the mess. I'm a hipster, gentrifying this whole town. I'm just a hipster, and I'm gentrifying this whole town. The graffiti on the wall, expressionism shared by gangs. There's barely any more at all. Just ads for P.F. Chang's, and I'm contributing by stepping out, but no one understands. I'm not dressing up in character. This is really who I am. I'm a hipster, and I'm gentrifying this old town. I'm just a hipster, and I'm gentrifying this old town. La canción Hipster, The Gentrification Song. Ella es la neoyorquina Jessica Delfino. Bueno, Danny for President, María for President, Manolo for President, todos for President menos Trump y Bolsonaro. Ah, y se me olvidaba, Jamie for President. Desert on a camel's back. great white shark with barely a scratch. I woke up, made a promise, and pushed it out into the sea. I saw the devil in the sink. He turned around, gave me a wink. A crumpled note said I must go my way. Shows. She turns around and cheeks start to glow. Could this really be love? Am I only dreaming? Now she bathes in the work lights of fancy shows. She turns around and cheeks start to glow. Could this really be love? Am I only dreaming? Now she bathes in the work lights of fancy shows. She turns around and cheeks start to glow. Could this really be life? Am I only dreaming? I'll do my best to follow this newfound life's energy. Oh, hand me a pill to swallow. Good as out of pharmacy. I saw the devil in the sink. He turned around, gave me. Lo que habéis escuchado eran Jamie Four Present, el Fever Dream Fridays. Y ahora vamos al establo a ensillar nuestra mula. Nos pillamos la boina y nos la ponemos un poco de lado. Ahora cogemos una ramita de romero para ponérnosla en la boca. Ya estamos preparadas para escuchar lo nuevo de Black Lips. Estos andróginos de Atlanta, que le han llamado al disco de principios de este año, canta en un mundo que se está desmoronando. Hoy escucháis Hooker John. About what turns me on. He thinks that I'm a You'll be right to rerun to wheel of fortune when apocalypse comes. Your brain will be expanding when God's kingdom comes. You're like a retarded Isaac Newton and Johnny Appleseed's mind. Got a concussion from an apple making pills and a lot of high crime. Hooker, por si os lo preguntáis, lo que ha sonado eran Black Lips. Se publica la playlist del programa que estáis escuchando en el perfil del Facebook de este programilla, que se llama Malva Rosa Pop y se escribe Malva-Rosa Pop, todo junto. Si tenéis a bien darle a me gusta en Facebook, me haría mucha ilusión. Bueno, aquí estoy acompañado con mi compañero Crazy, que va a hacer posiblemente un nuevo programa de radio los lunes antes de Malva Rosa Pop. Es posible, ¿no? Posiblemente. Lo estamos ahí barajando. Y bueno, y se está aquí fijando en el desastre técnico que hay por aquí. No. Daremos clases tú y yo, ¿vale? Yo te enseño y tú también. A mí. En nuestro recuerdo está muy presente la figura y el arte de Adam Schlesinger, que como ya sabéis falleció el 1 de abril con COVID-19. Su banda, Fountains of Wayne, tienen muchas canciones, pero quiero que escuchéis hoy la titulada Hackensack, una oda a una ciudad que en vida conoció muy bien y que en uno de sus estribillos dice: solía trabajar en una tienda de discos, ahora trabajo para mi padre, raspando la pintura de suelos de madera. Las horas son bastante malas. A veces me pregunto dónde estarás. Probablemente en Los Ángeles. Parece que es donde todos los demás terminan estos días, pero te esperaré, siempre y cuando me necesites y si alguna vez vuelves a Hackensack. Estaré aquí para ti. Bueno, hasta siempre, Adam. I used to know you when we were young. You were in all my dreams. We sat together in period one, Fridays at 8:15. Now I see your face in the strangest places, movies and magazines. I saw you talking to Christopher Walken on my TV screen. But I will wait for you as long as I need to. And if you ever get back to Hackensack, I'll be here for you. I used to work in a record store, now I work for my dad. Scraping the paint off of hardwood floors, the hours are pretty bad. Sometimes I wonder where you are, probably in LA. That seems to be where everybody else ends up these days. But I will wait for you as long as I need to. And if you ever get back to Hackensack, I'll be here for you. Thank you. sec, I'll be here for you. Esta canción era el Hack and Shack de los Fountains of Wayne. Bien, y el 10 de abril salió a la venta lo nuevo de todo un caballero de la música melódica norteamericana, el álbum al que ha llamado Dos Fantasmas, No Quiero Saber Más Gracias, con el que acaba con esta bonita Prisoners. Otra de las canciones que siempre me han acompañado en mi etapa de DJ es A Gentle Sound, de los chicos de la Vía del Tren. He publicado en mi perfil de Facebook, Malva-Rosapop, el vídeo de la canción que alguien se ha currado sincronizando un baile multitudinario extraído de una peli musical añeja, rollo Siete Novias para Siete Hermanos, y que merece la pena echarle un vistazo. Os pongo de los Raywell Children, Gentle Sound. I know a little church standing lonely on a hillside. Its frame was bent and broken, scratched and pierced. Surveys the blue sky. Could the Ya está acabando el programa Malva Rosa Pop. Y para despedirme el día de hoy, me acerco por la Ronda Norte, mentalmente claro, al bonito pueblo residencial de La Liana, para dedicarle a una amiga que vive lejos la canción con la que voy a despedir el número 452 de Malva Rosa Pop. Inma, sé que esta banda elianera te gusta mucho, y esta canción en especial. Dada la distancia que te separa de la gente que quieres y estimas, he pensado que esta Indestructibles te ayudará en estos duros tiempos de soledad. Soledad algo mitigada por redes sociales y aplicaciones de streaming de vídeo. Te mando un buen beso y un gran abrazo. Piensa que ya estamos en la tercera fase y que por tanto están más cerca los encuentros. Al menos eso predijo Spielberg. Bueno, así me despido el día de hoy, el 452 Malva Rosa Pop, con La Habitación Roja y su canción Indestructibles. Chao, os quiero, adeu. Que parece eterno y que no cambiará, que duele tanto que no se podrá borrar, pero no queda más remedio que pasar por esto una vez más. No lo recuerdan ni los viejos del lugar, nuestros gobiernos no aciertan a concretar. ¿Hubo algún indicio, alguna señal que lo hiciera sospechar? Tú me repites una y otra vez que ya no sientes lo que un día fue, la fuerza que nos mantendría unidos ante el más felices y tú y yo éramos tan felices y tú y yo éramos indestructibles, éramos indestructibles, éramos indestructibles. Caímos como piezas de un dominó que alguien que no conocemos colocó. Nos enseñaron a aceptar su voluntad, a pagar sin rechistar. Y ahora repites una y otra vez que ya no sientes lo que